Bueno, estamos comunicados con nuestra corresponsal de Rosario, o en Rosario, para ser correcto, Maricel Ortiz. Maricel, Néstor Elías, acá en el estudio, acompañado por Jerónimo Guiraud y Natalia Bernades. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal, Néstor? Se escucha muy mal, muy, muy mal. Se me está cortando constantemente el teléfono. Opa, yo te escucho muy bien, ¿eh? Ah, bueno. Perfecto. Lo importante acá es que se te escuche bien a vos. Bien, bárbaro entonces. Contame. Bueno, mira, te cuento. Ayer en el ciclo de ecología de Sergio Rinaldi, que se realiza acá todos los lunes de manera libre y gratuita, se presentó el documental En Defensa Propia, que son 10 años de la historia del colectivo Paren de Fumigarnos. La dirección era de Ricardo Ferreira y fue una recopilación testimonial de periodistas, médicos y vecinos autoconvocados de los distintos latifundios de la provincia de Santa Fe. El lanzamiento de Paren de Fumigarnos fue el 27 de septiembre del 2007 en Santa Fe Capital y está integrado por el CEPRONAT, por el Centro de Protección de la Naturaleza, el Grupo de Reflexión Rural y por diversas ONG comunales y la participación en esa ocasión de las Madres de Barrio Ituzaingó. Es una organización horizontal. Está presente en 70 pueblos aproximadamente y se han realizado desde su formación encuentros de educación ambiental en toda la extensión de la provincia y en muchas comunas donde se han conseguido una limitación en el uso de los agrotóxicos y una extensión en los espacios mínimos de fumigación en zonas urbanas. De esa manera también se le dio mucho impulso a toda lo que es la agroecología, pero siempre son limitadas ciudades o limitadas comunas las que participan de esto. Claro. Bueno, fue muy interesante escuchar esos testimonios, muy sensible, muy doloroso. Y bueno, nos informaron de una convocatoria para el día 1 de octubre para darle impulso a la ley, a una nueva ley para defender un poquito más la salud de los santafesinos. Entre las cosas que se piden, una ley provincial en este caso. Es una ley provincial, sí, porque no hay leyes nacionales. Nos estaban explicando ayer. Claro. Que desde a nivel nacional no se pueden hacer leyes, que hay un mandato desde nivel nacional, como creo que ahora estaban las limitaciones de los lugares para poder fumigar, y en cada provincia toma eso y lo adapta de acuerdo a sus necesidades. Claro, tiene que regular, sí. Claro, tal cual. Bueno, acá precisamente lo que se está promoviendo es la relocalización de los silos de almacenamiento de granos, que se expanda precisamente esa superficie donde se puede fumigar, más para alejarlo un poquito más de las áreas urbanas, y además el impulso hacia la agroecología. Ese proyecto de ley está presentado en diputados desde hace un tiempo ya, pero está dentro de la Comisión de Ecología. Y la Comisión de Ecología, hay diputados que tienen campos y por eso se está frenando. No me digas. Actualmente. Perdón, se me escapó una carcajada. No sé por qué. No sé por qué. Precisamente la vicepresidenta de esta comisión es Inés Bertero, que era la legisladora que quería reducir los espacios de fumigación a 50 metros. Porque ya tiene campos, por supuesto. Claro. Qué cosa, ¿no? Este tema de los metros en cuanto, como si fueran el tema, ¿no? De fondo. Tal cual. Estamos discutiendo si metros más, metros menos, cuando deberíamos estar discutiendo si fumigar o no fumigar. O más, ¿no? Fumigar. Más vida, ¿a qué le apostamos? ¿A la vida o al negocio? Claro. Indudablemente es al negocio. Pero bueno, es así. Si le ponemos metros al negocio, capaz que la sensación es otra, ¿no? Para algunos, tal evidentemente, cual funciona así. Sí, me decías, perdón. Bueno, y la convocatoria es para el 1 de octubre, entonces, que nos vamos a movilizar a la ciudad de Santa Fe como para interpelar precisamente esta Comisión de Agricultura. Y bueno, se hará una feria, distintas manifestaciones y también habrá música con Rubén Patagonia. Ah, muy bien. Mientras ahí todo esto sucede, en esta semana que pasó, hubo una denuncia por 3 escuelas que fueron fumigadas en Arroyo Leyes, en Laguna Paiva y en Colonia Durán. Las escuelas que siguen siendo fumigadas, que chicos afectados, hay una maestra en una edad de extremo, precisamente la fumigación que recibió. Mari, te acabamos de perder ahora. No te perdí del todo, pero teníamos ahí un sonido del celu. Se estaba marcando tu teclado o algo, porque nos aparecían sonidos extramoléculos. Vos decís que nos están interfiriendo. Escúchame, Mari, vamos a dejarlo porque va a ser difícil si no podemos mejorar la comunicación. De todos modos, el grueso ya estuvo. Dale. Perfecto. Te dejo un abrazo grande, gracias. Che, le vamos a pedir a la gente que anda manejando el tema de los agrotóxicos que se deje joder con las comunicaciones. No fue. Son cosas que pasan cuando vos tenés gente en otras geografías. Pero bueno, interesante esto que comentaba Maricel, porque es algo que se viene movilizando, obviamente, en distintos puntos del país. En estos días que hubo varios informes que tuvieron una cierta repercusión y que hay gente que empezó a saber que esto pasaba recién a partir de un informe que salió por televisión, es una cosa increíble. La verdad, se andan contaminando nuestros campos desde hace ya prácticamente 40 años con distintos tipos de elementos, desde hace 20 que el glifosato y otros tantos atos andan por allí instalados definitivamente, y todos los gobiernos que han ido pasando han sido socios de las empresas que generan estos productos. De hecho, los laboratorios argentinos, desde el Estado, habían comenzado y de hecho están generando todavía glifosato, entre otras cosas. Así que es una cuestión a considerar, porque los informes empiezan a ser muy peligrosos ya. En términos de salud, los índices que aparecen de cáncer en una gran cantidad de pueblos, por ejemplo, algunos pueblos de Entre Ríos, son de un nivel que el mundo no entiende. Han superado niveles de toxicidad que había en las cercanías a Chernobyl. Increíble. Por supuesto, con distintos tipos de tóxicos, pero estamos hablando de un nivel de toxicidad muy elevado en alimentos y en agua, es decir, en la vida. Ni más ni menos que eso. Pero bueno, esto Maricel Ortiz nos contaba, esta movida en Rosario. Obviamente apostamos a que esto se multiplique por todos lados, a lo largo y a lo ancho del país.